que no te he olvidado. Quiero que olvidemos el pasado para comenzar de nuevo una buena relación. Sé que lastimé tu corazón y ahora estoy pagando por mi error. Me parece que no queda otra que ahogar las penas en el alcohol. Una cerveza, traigan una cerveza para olvidarme de ella. Traigan otra botella.